La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Fue la última reina, la última monarca de los Tudor y reinó durante casi medio siglo. Era hija de Enrique VIII y de Ana Bolena. Isabel I de Inglaterra fue la reina que, mediante el Acta de Uniformidad, consolidó la Reforma Protestante y la que puso los cimientos del Imperio Ultramarino que Gran Bretaña empezaría a construir a partir del siglo XVII. El Papa Pío V la excomulgó y la declaró hereje públicamente, liberando a sus súbditos de la obediencia que le debían como reina. Pero Isabel resistió las asechanzas papales y sobre todo las de España, la principal potencia europea de la época. A mediados de la década de 1580 terminó enfrentándose a la pujante España de Felipe II, que era en aquel entonces el monarca más poderoso de Europa. Contra pronóstico salió vencedora de una guerra que se dirimió en el mar. El rey de España envió una gran armada para destronarla, que resultó derrotada en el año 1588. Animada por la inesperada victoria contra un enemigo temible, envió tres flotas contra el rey de España, una contra Lisboa, otra contra Cádiz y otra contra Puerto Rico, Cuba y Panamá. Las tres fracasaron, mientras que al tiempo tuvo que sofocar una rebelión en Irlanda que contaba con un decidido apoyo español. No tuvo Isabel un reinado fácil. Hubo de capear varias conspiraciones internas y ordenar la decapitación de María Estuardo, que había sido reina de Escocia durante unos años. Después de sortear incontables escollos, pudo culminar su reinado con toda Inglaterra bajo su control, pero no dejó descendencia. Isabel jamás se casó, a pesar de que pretendientes nunca le faltaron. Eso creó en torno a ella un aura especial, por lo que pasó a ser conocida, y sigue siendo conocida hoy, como la Reina Virgen. Durante sus dos últimas décadas de reinado se desató en torno a su figura todo un culto a la personalidad. A Isabel le gustaba ser retratada y le gustaba también que se hablase de ella. Por eso tenemos tantas fuentes que hablan de Isabel de Inglaterra y tantos cuadros en los que ella aparece. Su época se la conoce como la Era Isabelina, un periodo de la historia de Inglaterra que, visto ahora en retrospectiva, resultó ser clave en la conformación de la identidad nacional inglesa y de la propia Inglaterra como potencia mundial. A su muerte, el trono pasó a Jacobo VI de Escocia, que fue coronado como Jacobo I de Inglaterra en el año 1603. Esta fue una de las últimas, mejor dicho, la última conspiración palaciega que tuvo que sufrir, ya que formalmente Isabel nunca le nombró sucesor. Eso sí, desde ese momento las coronas de Escocia e Inglaterra pasaron a estar unidas, por la cabeza por lo menos, hasta el momento presente. Pues bien, vamos hoy en la contrahistoria a ahondar en la biografía de esta reina, que tuvo una vida y un reinado tan novelescos y que tanto juego ha dado en el cine y en la televisión. Lo vamos a hacer de la mano de Lorena Carrasco, que ya nos acompañó en un par de programas de la contrahistoria. Estuvo con nosotros en aquel programa que hicimos sobre la Guerra de los 100 Años y en otro más reciente que hicimos, que dedicamos a Enrique VIII. Lorena es una auténtica experta en la historia de Inglaterra, para quien la era isabelina no tiene secretos. Os decía que tengo al otro lado de la línea, en este caso no es el FaceTime, es el Skype. Ya sabéis que desde que tengo este aparato que compré hace unos meses, que me permite hacer programas con gente que está en la otra parte del mundo, y los podría hacer también si estuviesen en la Luna, aunque hoy ahí iríamos con retraso, tardaría unos segundos en llegar las respuestas, pues ya sabéis que está mucho más lejos, desde luego más lejos que Inglaterra, que es donde está Lorena ahora mismo, donde lleva bastante tiempo. Todos los programas que ha hecho con nosotros los ha hecho desde Inglaterra. Ya vive al sur de Londres y conoce muy bien la historia de Inglaterra, como bien sabéis, porque hicimos aquí juntos la Guerra de los 100 Años y luego posteriormente un programa sobre Enrique VIII. Y hoy vamos a hablar de una de las hijas de Enrique VIII, de Isabel I. Ya os he hecho una pequeña presentación de quién fue. Es una reina muy famosa porque se han hecho muchas películas sobre ella y ha aparecido bastante en series de televisión y demás. Así que, como ya conocemos algo, no es algo completamente desconocido, vamos a pasar directos al lío. Muy buenas, Lorena, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Fernando. Muchas gracias por invitarme otra vez a tu programa. Bueno, este es uno de los de las reinas de Inglaterra más famosas. Vamos, indiscutiblemente. Vimos a Enrique VIII y ya en aquel entonces nos emplazamos a hacer un programa sobre Isabel I y aquí la tenemos hoy. Una reina que reinó no a renglón seguido de Enrique VIII. Antes pasó Eduardo, pero casi casi de seguido, vamos, dentro del mismo siglo, en el siglo XVI. Sí, ella, bueno, no lo tuvo muy fácil desde el principio porque pasaron muchas cosas y es cierto que después de Eduardo llegó su hermana María y gracias a que ella la dejó como heredera a su muerte, pues llegó a ser la reina de Inglaterra. Pero la verdad es que antes de eso no lo había tenido nada fácil y no había tenido una papeleta muy positiva, había tenido cosas bastante complicadas en su vida. Claro, fue una de estas carambolas a varias bandas, porque en principio cuando murió Enrique VIII, ella era una niña y no tenía ninguna posibilidad de reinar. Estaba, bueno, estaba en la línea de sucesión ya porque la habían reaceptado como heredera, pero pillaba lejos, vamos, que no, en principio no iba para reina. Es más, ella era hija de Ana Bolena y había sido hasta desheredada en origen. Cuando su padre mata a su madre, la manda a decapitar, ella creo que tiene 3 o 4 años. Es decir, que tuvo unos inicios de vida bastante desdichados. Nadie hubiese dicho en aquel momento que hubiese llegado a ser una de las reinas más importantes de Inglaterra. Sí, eso pasó porque, claro, al principio cuando nació ya fue una decepción, pero bueno, a pesar de ello la bautizaron como princesa de Gales, o sea, parecía que iba a ser la heredera, pero efectivamente después mataron a su madre, Ana Bolena, y ya pasó a ser una hija bastarda y fuera de la sucesión. Lo que pasa es que después, cuando murió Enrique, volvió su hermano, o sea, su hermano Eduardo, fue coronado rey. Y ella ya estaba en la corte de nuevo, gracias a la intercesión de Catalina Parr. Es cierto que no tenía muchas posibilidades de ser heredera ni de ser reina, pero ya estaba en la línea de sucesión. Gracias a la intercesión de Catalina Parr, que había sido también mujer de su padre. Fue una de las Sí, últimas esposas de Enrique la VIII. última, eso es, la última esposa de Enrique VIII. Se la llevó a vivir con ella cuando murió Enrique VIII. Pero al poco tiempo Catalina Parr se volvió a casar con Tomás Seymour, que era efectivamente era el tío del rey Eduardo, perdón, porque era el hermano de Jane Seymour. Entonces, al irse a vivir con Catalina Parr y con este Tomás Seymour, sucedió algo que bueno, la marcará, digamos, para el resto de su vida. Y es que este Tomás Seymour se comportó con Isabel de manera un poco inadecuada. Digamos que Isabel tenía 14 años, era muy pequeña, y este señor ya era un señor maduro, y la trataba de alguna manera fuera de lugar. Digamos que tenía comportamientos con ella que los sirvientes, que eran testigos, veían muy inadecuados, ¿no? Evidentemente, el interés que tenía Thomas Seymour por Isabel no era por ella, sino porque era la hermana del rey Eduardo. Pero cuando la trataba de un modo inadecuado, ¿qué quieres decir? ¿Que la trataba como una sirvienta? No, al contrario, flirteaba con ella. Ah, vale, o sea que Y intentó abusar de ella. Vale. tenía un comportamiento, sí, ella tenía 14 años y no entendía muy bien la situación, pero digamos que bueno, el trato con ella era demasiado cariñoso. Entraba en su cuarto a veces por la mañana, hacía cosquillas en la cama, bueno, pues un trato bastante poco fuera de lugar, ¿no? O sea, no era adecuado ni siquiera para aunque no estuviese casado, Thomas Seymour. Bueno, Entonces, de todo esto no nos hubiéramos enterado de no haber muerto Eduardo VI. Hubiera pasado hubiera efectivamente. sido una pequeña historia que estaría metida, Dios sabe en qué archivo, perdido de la mano de Dios. Es decir, que si no hubiera muerto Eduardo VI, creo que murió con 15 o 16 años, de manera inesperada, su suerte hubiera sido la de una aristócrata inglesa, hija de un rey, y ya está, no hubiera pasado de ahí. Pero fue a morir Eduardo VI, que es lo que hace que lo que da el giro a la historia de Inglaterra. Sí, pasan varias cosas. La verdad es que ella va aprendiendo muchísimo a lo largo de estos años antes de ser reina. Todas estas experiencias concretas que tiene la van enseñando y eso va a marcar mucho su carácter y va a hacer que luego pueda reinar 45 años. Pero sí que es cierto que si no hubiera muerto Eduardo, pues nada, hubiera sido pues la hermanastra del rey y hubiera vivido en la corte, cerca de la corte, en algún castillo, en algún palacio cerca, pero ya está. Lo que ocurre es que No solo muere Eduardo, es que antes de que muera Eduardo, este comportamiento con Tomás Seymour es importante porque Tomás Seymour quiere acercarse a Isabel, evidentemente por acercarse a Eduardo. Pero él tiene mucha prisa por alcanzar este poder. Y cuando muere Catalina Parr, fuerza las cosas. Se vuelve a acercar a Isabel. Y no se sabe muy bien por qué, pero a comienzos de 1549 es detenido en los aposentos del rey Eduardo. Y no se sabe si quería matarlo, si quería acercarse a él, si quería hablar. No se sabe por qué, pero ahí estaba. Y es acusado de traición, de intentar asesinarlo y es ejecutado. Es Esto va a decir, tener días que para ir. se queda viudo Tomás Seymour y vuelve a aproximarse a esta niña, porque era en aquel entonces una niña, Isabel no iba a ser reina para nada, y es cuando él mismo se busca la ruina, pero no se busca la ruina por eso, se busca la ruina porque le acusan algo así como de asesinar al rey Eduardo, ¿no? Sí, él se acerca otra vez a Isabel, ella parece que lo ve con buenos ojos, pero él va demasiado deprisa. Entonces se acerca a Eduardo, al rey Eduardo, de una manera un poco extraña, porque entra en sus aposentos por la noche y lo acusan de querer matarlo. Al ser ejecutado, la sospecha cae también sobre Isabel, porque se sabe de esta intención y de estos flirteos, sale todo a la luz y también es sospechosa de colaborar en esta traición. Esto no nos hubiéramos enterado, efectivamente, si todo esto no hubiera sucedido, si Thomas Seymour no hubiera hecho esto y no hubiera intentado, pues no sé, acercarse al rey de esta manera. Hay una cosa curiosa en la historia de Inglaterra, especialmente la del siglo XVII y XVI, especialmente el XVI, y es que a todo el mundo lo decapitan. Tenemos los Sí. españoles el San Benito colgado de que somos unos sanguinarios y que si el príncipe Don Carlos y demás, y ellos se estuvieron decapitando un siglo entero los unos a los otros. Sí, al que acusaban de traición lo decapitaban, porque la traición era causa de muerte automática. Sí, además les confiscaba los bienes, era una cosa que, vamos, en aquel entonces, para que nos hagamos una idea, mientras le está sucediendo esto a la desdichada Isabel, en aquel momento, en España se está haciendo, bueno, los últimos años del reinado están en la última época ya de Carlos I, y va a heredar la corona Felipe II, y se vive una tranquilidad dinástica y política absoluta, mientras en Inglaterra todo son intrigas palaciegas. La corte Tudor era peligrosísima. Esto lo aprende Isabel muy, muy pronto. La corte Tudor estaba lleno de espías, estaba llena de intrigas y de acusaciones, y por menos de nada te acusaban de traición. Era peligrosísimo. Bueno, por eso han hecho una serie, evidentemente, no es por Sí. casualidad. Es una familia muy novelesca. Los Habsburgo españoles no dan para tanto. Es Fueron verdad. 200 años, pero 200 años relativamente tranquilos, quizá porque la monarquía Habsburgo española era muy poderosa y tenía dinero de sobra, mientras que los Tudor iban poco menos que con lo opuesto en aquel entonces, y siempre sometidos a mil asechanzas y con infinidad de problemas internos. Porque aunque Enrique VIII había hecho la reforma en el año 1534, Inglaterra estaba muy lejos de estar reformada. Seguía habiendo muchísimos católicos y sacerdotes y obispos y de todo. Sí, seguiría después de la muerte de Isabel también. El siglo siguiente sería muy conflictivo también por los católicos y los protestantes. Ella, de cualquier Estaba muy lejos. manera, ella era protestante. Ella era hija de su madre, de Ana Bolena, que era la que había metido el protestantismo a su padre. Bueno, su padre se divorcia de Catalina de Aragón precisamente por eso, porque quiere, bueno, se separa de la iglesia de Roma porque quiere casarse con Ana Bolena, y ella mantiene el protestantismo, pero la mitad o más de la sociedad inglesa en aquel entonces es católica. Sí, así es. Así es. Ella luego ya instaura el protestantismo, pero no es un hecho que sea de un día para otro y porque ella sea protestante ya toda Inglaterra se hace protestante. No tiene nada que ver. Había muchísimos católicos y la gran mayoría mantenían su fe, Bien, por lo menos al principio. volviendo sobre el tema este de la muerte de Eduardo VI, que muere, como decía antes, siendo muy joven, siendo un adolescente, ella de pronto se da cuenta que que se adelanta la línea de sucesión, aunque por delante de ella todavía está María, que era la hija María Tudor, la hija de Enrique VIII, y de Catalina de Aragón, que es a quien tocaba, por una cuestión de prioridad, a quien tocaba ser reina. Bien, ¿qué tal era la relación entre María Tudor, que ha pasado a la iglesia, a la historia en Inglaterra como María la Sanguinaria o Bloody Mary, y su hermana Isabel o su medio hermana Isabel? Pues es verdad que ha pasado a la historia María como una mujer terrible y vengativa y demás, pero bueno, esto es la propaganda que a veces oímos, no era el caso. María es cierto que mató a muchas personas, pero más mató Enrique VIII y más personas mató Isabel. Lo que pasa que, bueno, pues son las noticias y las historias que se van extendiendo, ¿no? La relación entre ellas era buena. Para María era su hermana pequeña, entonces no había una animadversión entre ellas. De hecho, María, cuando muere Eduardo, muy jovencillo, con 15 años de enfermedad, y él deja como sucesora a su prima Jane Grey para evitar precisamente que María, que es católica, siendo el Eduardo protestante, evita que María sea la reina. Pero claro, para ello también tiene que eliminar de la línea de sucesión a Isabel. Y a pesar de ello, a pesar de que sucede a Eduardo Jane Grey, María entra en Londres con un ejército, se hace con la corona, mata a Jane Grey y es coronada reina de Inglaterra. Y es cuando María trae a Isabel a la corte. Es decir, María no considera a Isabel como un enemigo, no hay una mala relación entre ellas, digamos que la cuida bastante. Pero los tanto católicos como protestantes, según veo, convivían perfectamente, porque María tenía plena constancia de que su hermana era protestante. Sí, y también sabía que Eduardo era protestante. Eduardo intentaba instaurar el protestantismo porque fue educado por Catalina Parr también, que era calvinista. Lo que ocurre es que, bueno, hasta ese momento había una convivencia relativamente buena. María vivía en otra parte, no vivía en Londres, pero era católica, no pasaba nada. Y sí, hay una convivencia relativamente estable, digamos. Bien, y en ese punto, cuando llega María al trono, bueno, llega después de ejecutar a Jane Grey, lo que te decía de las decapitaciones, el deporte nacional de Inglaterra, hasta que se inventaron el cricket, fue decapitar a los que incordiaban en palacio. Hay una cantidad de decapitaciones en la historia de Inglaterra. Luego, eso sí, a nosotros nos están echando continuamente la historia de Don Carlos y la Inquisición. Pero vamos, que ha corrido la sangre en Londres, pero no os podéis imaginar cuánto a lo largo de bastante tiempo. Bien, una vez ya ella se hace con el trono, pasa a ser María I, María Tudor, ya es reina. Es una reina católica, pero reina de Inglaterra, más o menos aceptada por el pueblo. Se trae a Isabel consigo. En principio, María e Isabel, bueno, María era algo más mayor, pero no mucho más mayor, no había tanta diferencia de edad. A María le esperaba un reinado largo, que podía durar bastantes años. Y una de las cosas que hace María es reinstaurar el catolicismo. Como esto han sido unos años, 25 años de locura, vamos a devolver por una cosa que le dio a mi padre, porque quería divorciarse de mi madre, vamos a ver si devolvemos las cosas a la normalidad. Sí, ella, bueno, no olvidemos que para la mayoría de los ingleses ella era la reina heredera por derecho. Entonces, el entrar en Londres, en hacerse con la corona, le resulta relativamente fácil porque los ingleses la están esperando. Ellos consideran que es la que tiene que ser la reina legítima, ¿no? Y efectivamente, ella instaura de nuevo el catolicismo, elimina todas las lo que ha intentado dejar ya asentado Eduardo, y empieza a gobernar como católica. Y pretende que Isabel, que está con ella en la corte, se haga católica. Ella piensa en ella como, bueno, pues la heredera también natural después de María, si no tiene herederos. Lo que pasa es que ella quiere que Isabel sea católica, porque de nuevo, lo que dice es, quiere instaurar de nuevo la Iglesia Católica en Inglaterra. Sucede entonces, Lorena, que María hace un movimiento político matrimonial, que en aquel entonces venía a ser lo mismo, un tanto extraño. Y es que decide casarse con Felipe II de España. Casarse por poderes, obviamente, porque no llegaron nunca a cohabitar juntos. Bueno, lo hubieran hecho, quizá, de haber vivido más tiempo. Y esto no es bien recibido, por supuesto, por su hermana Isabel, pero tampoco por buena parte de los ingleses, que veían en el matrimonio de la reina poco menos que una absorción de Inglaterra por parte de España, ¿no? Bueno, el aliado natural de Inglaterra desde hacía ya siglos era España. Y María continúa con esa alianza. Ella pretende seguir siendo aliada de España, además es una gran potencia y eso le conviene. Lo que sí que es cierto es que para la sección, la parte protestante, pues no lo ven con buenos ojos, porque además del poder que tiene España y que al casarse con María lo va a adquirir Felipe II, es que además es católico. Entonces, efectivamente no es bien visto por muchos de la corte y empiezan ya los problemas y los enfrentamientos. Y Isabel ya está en Londres y es cuando su hermana la encierra. Esta es otra de las grandes Isabel está. historias. Sí, Isabel está en Londres y evidentemente no se ha hecho católica porque le echa bastante cuento a este tema de hacerse católica. Ella le promete mil veces a María que sí que se va a hacer católica, que ella lo que quiere es aprender toda la fe católica y demás, pero luego no es cierto. Y María ya la empieza a ver ya, porque no era tonta María, y se da cuenta de que puede ser un enemigo peligroso. Entonces María es ya cuando se va a casar con Felipe II y efectivamente tiene que enfrentarse a una sublevación en 1554. Y se sabe que estos sublevados han contactado con su hermana Isabel. Lo que ocurre es que Isabel es muy lista y no deja nunca ninguna prueba de todos estos problemas que le pueden surgir. Nunca ella, y nunca lo hará a lo largo de su vida, dejará pruebas de ninguna implicación en nada. Entonces no puede María acusarla, pero aún así la encierra en la torre y la deja en la torre encerrada 2 meses. La Torre de Y ahí es Londres. en la Torre de Londres. Isabel piensa durante estos 2 meses en los que no tiene trato ninguno con María, nunca va a verla, nunca la escribe nada de nada. Piensa verdaderamente que va a morir, que la van a matar, porque, como dices, ejecutaban y cortaban la cabeza a la gente rápidamente. Entonces ella cree durante este tiempo que va a morir sin duda alguna, pero no. María decide mandarla fuera de Londres y la encierra en otro palacio, cerca de Oxford, y allí la mantiene hasta que tiene este embarazo psicológico, el falso embarazo, no sé muy bien cómo llamarlo, pero bueno, ya piensa que está embarazada y manda llamar a Isabel de nuevo para que esté en el momento del bautizo del niño. Ella, imagino que piensa que una vez con un heredero ya, el peligro es menor. Y entonces la manda otra vez traer a la corte. Pero María la Sanguinaria o María Tudor fue famosa por sus embarazos psicológicos, porque no, ella estaba casada con Felipe II, pero no había, en fin, no había cohabitado con él. Una estaba en Madrid y la otra estaba en Londres, y en aquel entonces no estaban las dos ciudades a 2 horas de avión como están hoy en día. Es decir, no podía estar embarazada. Era imposible, a no ser que fuese una cosa providencial, que pensase, pues, que había sido cosa del Espíritu Santo, una cosa así. Pues el caso es que ella piensa que está embarazada y en algunos documentos sí se cree que está embarazada. Por otra parte, hay informes que dicen que Felipe II dice que no puede ser, pero el caso es que ella pensaba que iba a dar a luz y que iba a haber un bautizo y para eso llamó a Isabel para que estuviera presente. Entonces, de nuevo vuelve Isabel a la corte inglesa y allí queda hasta que, bueno. Isabel, María, perdón, no tiene efectivamente ningún niño y muere y hereda a Isabel. Claro, aquí la salud de María, siendo todavía joven, se fue deteriorando hasta que termina muriendo y a partir de ahí se abre de nuevo la cuestión sucesoria. ¿Quién va a ser la heredera de María? Estamos todavía hablando de hijos de Enrique VIII, es decir, la cosa no se había resuelto y es donde se cuela la candidatura de Isabel. Es decir, la más insospechada es la que aparece ahí. Claro, Isabel se convierte en una heredera natural de María. Lo que pasa es que también hay otra heredera que podría ser válida porque tenía derechos al trono, que es María Estuardo de Escocia. Y para María Isabel, María I, perdón, es la candidata ideal porque es católica. Lo que ocurre es que a Felipe II no le hace mucha ilusión esta candidatura, digamos, porque está casada con Francisco II de Francia y no quiere darle más poder a Francia. Entonces, es el que parece ser que convenció a María a su esposa para nombrar a Isabel como heredera, aunque María ya veía que Isabel era un peligro y que no era la opción que ella hubiera elegido. Pero efectivamente, María nombra heredera a su hermana Isabel, muere en 1558 y sube al trono en enero del año siguiente, Isabel. Felipe II Felipe. tiene ahí una carta debajo de la manga que luego muestra al cabo de un tiempo y es proponer matrimonio a Isabel. Bueno, no quiero que María Estuardo reine porque está casada con el rey de Francia, con Francisco II, pero si consigo que Isabel, ya convertida en reina, Londres bien vale una misa, ¿no? Esto sucedió en Francia un poco después, pues vamos, 50 años más tarde. Se convertirá al catolicismo, se casará conmigo y asunto resuelto. Pero esto tampoco le termina de funcionar. El plan secreto de Felipe II no le termina de funcionar. Quizá hubiera sido mejor que pasase María Estuardo y hubiera terminado de consolidar la vuelta de Inglaterra al catolicismo. Para ese plan, eso parece, hubiera sido mejor que María Estuardo fuera reina y hubiera sido reina de Escocia también, y entonces ya hubiera sido mucho más fácil, porque el plan de Felipe II no salió bien. Y de todas formas ya tenía tratos con la casa de Valois cuando pretendía casarse con Isabel y tampoco insistió demasiado. O sea que bueno, no lo veía como Inglaterra. Yo creo que Felipe II no veía a Inglaterra como un gran peligro. Entonces, bueno, pues no se casó con Isabel, Isabel se hizo reina y de momento soltera. Bueno, es que esto lo comentábamos ya en el programa este que hicimos de Enrique VIII. La Inglaterra del siglo XVI no era ni mucho menos un país temible, un reino temible. Para empezar, Gran Bretaña estaba partiendo reinos. Escocia por un lado, en el norte, e Inglaterra en el sur. Era un reino muy poco poblado, tenía menos población que España. No tenía todavía, ni lejos aún, de colonias ultramarinas, ni había construido su imperio. Los ingleses no empiezan a dejarse caer por América hasta ya el siglo XVII, todavía les falta mucho tiempo, y son un tanto periféricos en Europa. Es decir, para el rey de España era como el último de sus problemas. Eso es, y para España, que está con sus problemas en otros sitios, no, Inglaterra, bueno, pues si lo tiene de su lado, muchísimo mejor, pero tampoco es una cosa que le preocupe en exceso. Claro, porque aquí se ha solido hacer ver siempre, claro, desde a toro pasado, ya en el siglo XX o el siglo XIX, que eran dos reinos que estaban a la misma altura. Y no, es como si ahora mismo, pues qué sé yo, es Estados Unidos frente a un país de medio pelo, que lo tiene, bueno, es mejor tenerlo de mi lado, pero si no está, bueno, pues me tendré que enfrentar con él. Esa era la relación en aquel entonces. Es decir, Isabel o la propia María o el propio Enrique VIII habían mirado a los reyes de España con auténtico temor. De estos tipos no es que los tenga en el sur, en la península ibérica, es que están al otro lado del Canal de la Mancha. Eso es, lo que ocurre es que, bueno, la historia, Inglaterra llegó a ser un imperio y entonces han mostrado como si todo su pasado hubiera sido de una importancia similar y efectivamente no era así. Los reyes ingleses buscaban la alianza con el rey español pues desde un tiempo atrás y el poder del imperio de España no tenía nada que ver con el poder que podía manejar el rey inglés. Claro, estamos hablando del año, en torno al año 1560, más o menos, acaba de llegar al trono Felipe II, es un rey joven, y la monarquía Habsburgo se encuentra en la cúspide de su poder. Son dueños de media Europa, de, por supuesto, del sur de Italia, de Flandes, Franco Condado, en fin, los monarcas de vamos, de la dinastía Habsburgo de española y la austriaca están íntimamente unidos. En aquel momento es emperador Fernando, que es el tío del rey de España. Han conquistado ya el Imperio Mexica, han conquistado el Imperio Inca. Vamos, que su poder es en aquel momento incontestable. Y en ese momento aparece Isabel de Inglaterra, en un reino muy periférico, como decía antes, siendo una mujer extremadamente joven. Tenía solo 25 años cuando llega al trono. Y se encuentra con toda aquella barahúnda. Se encuentra con un país dividido entre católicos y protestantes porque no podemos olvidar que este problema continuó incluso después de Isabel I y tiene que imponerse rápido en el gobierno porque además de encontrarse esta división, ella es mujer y Inglaterra no estaba acostumbrada a tener reinas. La reina no podía reinar sola, debía ser siempre reinas consortes o si era una reina legítima, casarse porque su papel principal era tener herederos, ¿no? Entonces, se espera de Isabel que se case, Pero Isabel no tiene ninguna intención de casarse porque sabe que el hombre que vaya a estar con ella va a querer su poder y ella quiere mantener ese poder y no cederlo al marido. Entonces no acepta a ninguno de los candidatos que le proponen. Siempre exige que no sean extranjeros y que no sean católicos, lo que lo ponía muy complicado, pero es que efectivamente ella no quería casarse. Y además, en este tiempo en el que tiene que imponerse y demostrar a su consejo que ella va a hacer lo que ella quiere, a pesar de lo que le puedan ir diciendo, es que se ve envuelta en otro escándalo amoroso. Tiene un amante, que es Roberto Dudley, al que conoció en la Torre de Londres cuando estuvo los 2 meses que estuvo encerrada por su hermana María. Y ese es un escándalo tremendo en la corte, porque Roberto Dudley era, bueno, efectivamente era un señor de la corte, pero no era nada, nada importante. Entonces, el que esté con la reina, que estaba mucho con la reina, o sea, era la persona que la acompañaba cuando la reina no estaba haciendo obligaciones de gobierno, estaba siempre con él, ¿no? Y Así además de que todo, no era virgen. Este mito de la reina no. virgen. Bueno, yo no lo sé, Es pero decir, no creo. le gustaban los hombres y había tenido relación con ellos. Con Robert Dudley llegó, no se sabe evidentemente, pero llegó a ser su amante, por lo tanto se entiende que tuvo relaciones íntimas, quiero decir. Sí, se dice que fueron amantes y la corte estaba realmente asustada, pero es que además Roberto Dudley estaba casado y tenían miedo de que se divorciara para casarse con la reina. O sea, intenciones debía haber ahí porque la corte estaba bastante preocupada con ello. Entonces, bueno, pues supongo que sí, que eran amantes y que no era la reina virgen que nos cuentan, pues no parece ser. Ella de todas maneras supo explotar esa idea de la reina virgen, sobre todo en la parte pictórica, digamos, que se la presenta poco menos que como la Virgen María, con una corona encima, el cetro. Ella se administraba en la cara, en todos sus retratos sale muy blanca. Se administraba un ungüento que al parecer terminó matándola, porque era una cosa muy tóxica y tenía esa apariencia casi angelical, divina, que a partir no en este momento, todavía era muy joven, sino ya a finales de siglo, empieza a extenderse por Inglaterra. Pero bueno, volviendo cuando ella acaba de llegar al trono, una de las primeras cosas que hace es llevar al Parlamento su solicitud de que se vuelva al protestantismo, que María les había sacado, había devuelto el catolicismo como la fe oficial del reino. Y el Parlamento se la acepta, ¿no? Claro, el paso del catolicismo al protestantismo en Inglaterra no se da de un día para otro y no es que se diera por descontado por el hecho de que Isabel fuera protestante. Ella convence y consigue que el Parlamento acepte instaurar de nuevo el protestantismo. Lo que ocurre es que sí que al principio parece que va a dar cierta libertad a los católicos, con tal de permanecer practicando su fe en la intimidad y que no sea abiertamente y que sea más o menos, bueno, pues escondido, parece que cierta tranquilidad va a haber, pero con el tiempo decide ir más allá y a los propios consejeros católicos los encierra, los consejeros que tenía privados los encierra, también decide encerrar a los obispos por no aceptarla como cabeza de la iglesia y en general que comienza a perseguir a todos los católicos, ¿no? Comienza una persecución religiosa al poco tiempo ya y decide eliminar todo lo que pueda recordar a católico, que ellos lo consideraban supersticioso y con las imágenes era idolatría y demás. Entonces, bueno, decide erradicar el catolicismo, digamos, y queda efectivamente, definitivamente ya el protestantismo en Inglaterra. Y en este punto, cuando ya se ha puesto a gobernar, aparece, bueno, aparece, no estaba ya ahí, pero reaparece, resurge uno de sus mayores dolores de cabeza a lo largo de su casi medio siglo de reinado, ya reinó 44 años, que es María de Escocia, es decir, María Estuardo, que es su gran rival. Una vez muerta la otra María, a partir de ahí la única rival que tiene es esta mujer, es María Estuardo. Sí, y con ella María Estuardo aparece en escena en 1561 cuando regresa de Francia porque ya es viuda de Francisco II y con ella va a tener una relación muy duradera, siempre por carta, nunca se conocerán, nunca Isabel va a ir a ver a María, pero siempre van a mantener una relación e incluso va a haber momentos en los que va a parecer que va a haber un acercamiento y un entendimiento entendimiento, incluso una unión entre ellas, ¿no? Cuando María regresa a Escocia y comienza esta relación con Isabel, se escriben, parece que se entienden, que se comprenden, pero no. Cuando ya María tiene que escapar de Escocia al ser perseguida por los protestantes en 1568 y huye a Inglaterra, queda demostrado que Isabel está lejos de querer ayudarla en su lucha en Escocia. Y no la trae a la corte para apoyarla, sino que la encierra, es cuando ya la encierra en un castillo, y en un castillo, en varios castillos, y lejos de Londres. O sea, ya vemos que Isabel ve como una amenaza y una rival muy peligrosa a María Estuardo, porque es la que da esperanzas a los católicos en Inglaterra. Bueno, en este punto Isabel lleva ya unos cuantos años gobernando, es decir, no está recién llegada. Cuando regresa han pasado 10 años desde la coronación de Isabel I y ella ya está bastante consolidada en el trono. Y es en este punto se ha convertido en Bloody Elizabeth, porque a todo católico que pasa por delante de sus narices lo manda a ejecutar. Se desata una auténtica persecución. Sí, sí, ya en 1568 manda a ejecutar a... Ya es una enemiga directa contra de los católicos. Ya manda a matar por traición a todo aquel que se declare católico. Evidentemente, aunque María considera que es lógico que ella sea la heredera de su prima Isabel, si no tiene herederos, para Isabel es imposible que la nombre heredera porque es católica. Isabel se ha convertido en enemiga total, los arrastra, los cuelga, los destripa y los desmembra. Bueno, esta persecución tipo Estado Islámico que desata contra los católicos en Inglaterra llega a oídos del Papa, que era Pío V en aquel entonces, y directamente la declara hereje. Sí, sí, efectivamente, es que es una persecución atroz. Entonces es imposible que aunque María le dé todas las explicaciones y sea realmente la heredera natural, porque desciende también de Enrique VIII, es imposible que para la mentalidad de Isabel la nombre heredera. Además, es que ella no quiere que haya catolicismo en Inglaterra. Quiere que desaparezca, quiere erradicarlo por completo. Y María da alas y da esperanza a los católicos. Entonces es imposible. Bueno, esto evidentemente le complica bastante la papeleta en el extranjero. No solo con el Papa, obviamente, que le tocaba de cerca, sino con lo que son las potencias católicas, ¿no? Y la potencia católica mayor en aquel momento era España. Es decir, que había mantenido una relación de medio amistad con los españoles hasta ese punto. A partir de ahí las relaciones ya se contaminan por completo. Sí, hasta 1570 Felipe II habla bastante bien de ella, vamos, no habla bien, sí, efectivamente, cuando con los embajadores y demás no la ataca, pero llega un momento en que se hace imposible y se aleja a Isabel de las potencias católicas, se acerca a los protestantes europeos. Pero la verdad es que ella evita la guerra, ella sabe que no suele dar resultados muy claros, suelen ser resultados dispares y además resulta muy cara la guerra. Isabel era muy tacaña y evita la guerra todo lo que puede, pero sí que juega hace un papel muy bueno para que otros hagan la guerra por ella. Bueno, ella tiene dos lugares donde hacerle daño a España, o al rey de España, mejor dicho. Uno es Flandes, que lo tiene cerca, y la presencia además inglesa en esa zona de Europa, en Flandes, Calais está en Francia, pero muy cerquita de Flandes, es constante a lo largo de la historia. Y luego, por otro lado, América. Es decir, los ingleses eran, como he dicho antes, o Inglaterra era un país de medio pelo, pero tenía buenos marinos. Y ahí es donde aparece, por ejemplo, la figura de Francis Drake. Bien, ella lo que hace es ayudar a los protestantes holandeses que acaban de empezar una guerra sin cuartel contra los Habsburgo españoles y además se encargan de fomentar la piratería contra las flotas españolas que cruzan el Atlántico. Ella ayuda a Guillermo de Orange en 1576, pero tampoco se implica mucho. O sea, le viene muy bien que a Guillermo le vaya bien por el comercio de Inglaterra con Flandes, que siempre había sido crucial, ¿no? Y Guillermo de Orange le puede favorecer en este tema. Pero ella no se implica demasiado. También, efectivamente, sucede esto de los piratas, que no es que ella piense en América como posibilidad para su reino, sino que el ataque de piratas a los barcos españoles, pues sabe que va a hacer daño, a ella le va a enriquecer, perdón, y eso es lo que hace. Pero no se involucra abiertamente en una guerra hasta que ya no le queda más remedio, ¿no? Pero sí, efectivamente financia los ataques de piratas a la flota y a los puertos americanos españoles. Y esto a Felipe II ya le harta. Bueno, esto me parece muy bien, pero son insoportables. Ya no son como una mosca que no te deja de molestar, y es cuando no queda más remedio que ir a la guerra en aquel momento. Sí, porque Drake, por ejemplo, y otros piratas, Hawkins, por ejemplo, también, pues son financiados por Isabel y es cierto que no es que hagan un daño terrible, pero como dices, ¿no? Son una mosca allí que están todo el tiempo y el enemigo ya es España y por el motivo de ser católicos y por el comercio de Flandes y están o bien en un lado o bien en otro siempre atacando, ¿no? Es cierto que en el tema de América no es que Isabel quiera atacar los puertos españoles para hacerse con ellos ni nada de eso, porque América le pilla muy lejos y muy grande todavía, ¿no? Pero si puede hacer daño, pues mejor, evidentemente. Y ya en 1585, ya Drake ataca Santo Domingo y San Agustín y Cartagena en América y ya entra en una guerra que, si no es oficial, ya es abierta a partir de esta fecha y vuelve. Y dentro de este contexto de guerra, pues se ejecuta a María Estuardo, que eso exacerba aún más los ánimos. Se ataca a Cádiz en 1587, también se ataca el Algarve. En fin, es una guerra abierta y totalmente ya entre los dos países. Bueno, lo de María Estuardo también pasó por la cuchilla. También la Sí, decapitan. eso es. Isabel firma ya en 1587, después de muchísimos años de haber tratado de llegar a acercamientos por parte de María. Isabel, al final, presionada por sus consejeros, firma la condena a muerte. Lo que ocurre es que ella tarda tanto en firmarla, no porque le tenga cariño a María, sino porque matar a una reina legítima ya pasa los límites. O sea, cruzar ese límite de que un rey, un soberano, ejecute, mate, mande ejecutar a otro, eso ya ella no quiere ser responsable de algo así. Y de hecho, cuando lo firma y se entera de la muerte, que es inmediata, dice que ya no sabía lo que estaba firmando, que le habían puesto ahí los papeles, el primero para firmar, y que no, efectivamente, no lo sabía. Bueno, Entonces, ella manda a ejecutar a una reina por partida doble. Ella había sido reina de Escocia antes de Jacobo VI y además había sido reina consorte de Francia. claro, entonces el decidir que la juzgo y la ejecuto es mucho para el resto de monarcas de Europa. ¿Qué van a pensar? ¿Pero con qué derecho? Bueno, ¿No? Entonces ella podemos imaginar lo que pensó Felipe II porque al año siguiente les envió una flota. sí, esto ya cuando se entera de que por orden de Isabel ha muerto María de Escocia, ya le parece el colmo y ordena al duque de Parma invadir Inglaterra desde Flandes y ordena a la flota salir hacia Inglaterra, sí. Claro, aquí si nos ponemos en la mente de Felipe II, al que la historia luego ha castigado y le ha puesto como una especie de fanático, desorejado y tal, claro, ¿cómo vería a Felipe II y la gente de la época a Isabel de Inglaterra? Pues seguramente la verían, y no me equivoco, como una fanática religiosa que decapitaba a todo católico que se le ponía delante, que había matado a la que había sido reina de Escocia y a la reina consorte de Francia, que se pintaba la cara de blanco. Es decir, al final va a resultar que si a poco que echemos un vistazo atrás a la historia y tratemos de ponernos en las mentes de la gente del siglo XVI, que estaban los papeles invertidos, que la fanática era Isabel, y Felipe II lo único que quería era devolver un poco la sensatez a todo aquello, cuando les envía la armada. Así es que Isabel ha matado a muchísimas personas, que parece que la que mataba era María, ¿no? Su hermana, María Estuardo, María Tudor, perdón, pero Isabel mataba a todo aquel que fuera sospechoso de catolicismo y además ha cruzado ese límite de matar a otra reina por el hecho de ser católica. Y entonces Felipe II, ante esto ya, dice, bueno, se acabó. Y Efectivamente, envía la Armada de Inglaterra, lo que eso. llaman en Inglaterra la Armada Invencible, que nunca se llamó así, eso se lo pusieron ellos, y fue una Sí. derrota porque se encontraron con los holandeses que le echaron una mano a Isabel I, con las tempestades del Canal de la Mancha y del Mar del Norte, y con los propios marinos ingleses, que eran, pues marinos siempre lo han sido, marinos muy hábiles y que contaban además con la ventaja de combatir en casa. Sí, esto fue una derrota. Bueno, pues ya Medina Sidonia no era el almirante que mandaba la flota. No estaba muy seguro ya desde el principio de que fuera una buena idea. Pero bueno, a pesar de todo, bueno, pues se mandó la flota y fue derrotada. Pero esta derrota la celebró Isabel como si se tratara de una derrota definitiva de la Armada Española, ¿no? Hemos derrotado a la flota y ya se mandó pintar en un cuadro con la mano sobre un globo terráqueo y demás, pero en realidad se perdió algo más de un tercio de la flota. La flota pudo regresar, o sea, no desapareció hecha trizas, pudo regresar y flotas se organizaban casi todos los años. Es decir, que no fue un resultado ya final, hemos terminado aquí con todo el poder en el mar de los españoles. Lo que pasa es que la propaganda, pues, era magnífica. Hay un episodio que muy desconocido en Inglaterra, por supuesto, pero también en España, lo cual a mí me llama mucho la atención, que es el de la contraarmada inglesa del año siguiente, de 1589, que envían una armada para tomar Lisboa. Bien, fue un fracaso estrepitoso la contraarmada. Y ha pasado a la historia casi como un pie de página. Ha pasado como un pie de página y bueno, en Inglaterra nadie la conoce. Y tampoco se sabe que Drake, del que hablan maravillas, Sir Drake y demás, cayó en desgracia a partir de esa derrota y fue mandado a América y allí con Hawkins también, con el otro gran pirata y héroe inglés. Y allí pasaron de derrota en derrota hasta que murieron entre 1595 y 1596 los dos. Pero esto no se conoce porque de nuevo, ¿no? La propaganda era magnífica en aquel momento para Isabel y en cierto modo sigue hoy día un poco parecida. Bueno, yo creo que la propaganda llegó después, Lorena, sinceramente. Al igual que la contrapropaganda, todo ha venido. Tenemos una idea del siglo XVI, que es la que ha pasado al final a los libros de texto en buena medida, creada durante el romanticismo, creada en el siglo XIX. Esto con Alberto Garín lo hemos hablado en muchas ocasiones. Mediante la transformación intelectual que se opera en el siglo XVIII y ya se consolida en el XIX, se crea una visión de la historia que llega hasta nuestros días. Y una de ellas es esa, la imagen de Felipe II como un fanático absoluto, mientras que a Isabel I la pintan algo así como una patriota idealista, tolerante, abierta, dispuesta a dialogar y a defender su isla de cualquier tipo de invasión de los demonios del mediodía, que era como llamaban a los españoles en aquel entonces, o como pasó a la propaganda de nuevo. Sí, es verdad, como propaganda pues fue posterior, pero sí que es cierto que Enrique VIII hacía igual, se hacían muchísima publicidad a sí mismos y eso al final, pues como con la mejoría y con el crecimiento de Inglaterra, pues ha ido arrastrándose, ¿no? Y posteriormente, pues toda esa propaganda que dices, efectivamente. Bueno, Drake al final terminó muriendo de nuevo frente a los españoles en Panamá, concretamente en Portobelo, unos años más tarde, pero él ya estaba completamente apartado. Bien. La Inglaterra de la época necesitaba nuevos héroes, que ya no eran estos piratas. Eso es, Drake desaparece del panorama inglés, es relegado por el fracaso de la contraarmada y muere allí, como dices, en América, pero el tiempo va pasando. Isabel se hace mayor y surgen nuevas generaciones, ¿no? Digamos, son los hijos de los nobles que llevaban el gobierno de Isabel, los que ahora tienen el poder, y uno de ellos es el duque de Essex, que dentro de la guerra con España dirige de nuevo el sitio a Cádiz en 1593, otro ataque a Cádiz, y fue un gran éxito para Inglaterra. Aquí entonces los ingleses encuentran un nuevo héroe. Y de nuevo, una figura que empieza a eclipsar a Isabel. Ya, ya no es Isabel la heroína, sino que es este joven duque de Essex el que todos admiran, ¿no? Y es cierto que este éxito de Cádiz fue grande en ese momento, pero como decíamos antes, la recuperación de la flota española fue muy rápida y al año siguiente estaba lista de nuevo para invadir Inglaterra. Y de hecho fue enviada. El acceso a los recursos que tenía en aquel entonces la monarquía española era muy grande. Disponían de las mayores minas de plata y de oro de todo el mundo, que eran las de Potosí o las de Zacatecas en México, y eso les permitía, tenían una resiliencia que se llama ahora muy grande. Ante cualquier golpe se recuperaban con mucha rapidez. Podían tirar, echar mano del oro y la plata que les llegaba de Indias y pues hacer lo que hiciese falta. Más luego, el acceso a recursos humanos que tenía la monarquía española de finales del siglo XVI también era muy grande. Bueno, es equiparable a lo que fue la monarquía británica a finales del siglo XIX. Es decir, no había manera de enfrentarse a ella porque tenía una disponibilidad de recursos y de hombres, prácticamente ilimitada. Sí, ya te digo que en 1597 de nuevo habían rehecho la flota y de nuevo la enviaron a atacar Inglaterra. Es cierto que el sitio de Cádiz fue un gran éxito, pero a los pocos meses se volvió a mandar. Y de hecho, bueno, hubo una tormenta y no pudieron invadir Inglaterra, pero 7 barcos sí llegaron a Falmouth y desembarcaron 400 tercios y allí se quedaron y los ingleses. Las milicias inglesas no se atrevieron a hacer nada hasta que, bueno, volvieron de nuevo a los barcos porque vieron que no recibieron un mensaje que no iba a haber invasión y volvieron a la península. Entonces, estos éxitos, como digo, eran puntuales. Luego ya cuando llegaron allí los soldados españoles ya no se atrevieron a moverse. Además, tenían a la flota intentando capturar la flota de Indias. Entonces, bueno, pues el poder de España no tenía nada que ver, efectivamente, con el de Inglaterra en este momento. Desembarcaron los tercios en Cornualles, que está es el ese cabo donde está el cabo Land's End, bueno, justo encima de España, vamos, uno de la península ibérica, y se quedaron allí este batallón de los tercios y no se atrevieron ni siquiera a plantarles cara, porque les tenían miedo. Sí, estuvieron allí varios días acampados esperando al resto de la flota. Lo que ocurre es que en lugar de llegar la flota, lo que llegó es un aviso de que la flota se había dispersado por el temporal y que entonces no iba a haber invasión y que volvieran a España. Pero mientras estuvieron allí acampados, las milicias no hicieron nada, no se atrevieron a acercarse. No tuvieron ningún contratiempo con nadie. Porque la fama de los tercios españoles en aquel momento estaba en máximos. Sí, tenían miedo. Y estaban bien armados y temían seguramente que les llegasen refuerzos y en aquel entonces, pues claro, no, ya en ese momento no hubieran tenido ninguna posibilidad. Esto viene a demostrar que Isabel I, a pesar de las toneladas de propaganda, especialmente cinematográfica, que se han echado sobre su imagen, no consiguió lo que pretendía. No consiguió vencer a Felipe II, ni en el mar ni en tierra. Es más, tuvo que tolerar, nunca mejor dicho, una invasión, por pequeña que fuese, del propio territorio inglés. Sí, ella nunca no consigue, bueno, además de que la flota que había enviado por la flota de Indias regresó habiendo fracasado y se enfadó muchísimo y hubo un juicio y de todo, ella veía que no derrotaba a Felipe II en el mar, después tampoco lo lograba con Felipe III y los barcos que mandaba tampoco es que capturasen tantísimos barcos españoles como se nos ha hecho pensar, ¿no? Con las películas y demás. Y luego además estaban estos jóvenes que tenía alrededor ya en su gobierno con distintas formas de actuar y que le quitaban protagonismo y entonces ya, bueno, se notaba ya en estos años pues que no tenía todo ese poder tan atado como a ella le gustaba. Y tuvo que hacer frente a una revuelta en Irlanda. En Irlanda seguían siendo irlandeses y seguían, bueno, siempre han sido irlandeses, seguían siendo católicos, perdón, y el rey de España aprovechó ese espacio que le dejaban y apoyó a los irlandeses. La revuelta a Irlanda le dio muchísimos problemas. Sí, esto le dio muchos dolores de cabeza. Hubo revueltas en Irlanda y el duque de Essex, que decimos, es el encargado de sofocar esta revuelta, pero en lugar de ello, por su cuenta, pacta una tregua. Esto la enfada muchísimo y además se da cuenta de que, claro, ya actúan sin contar con ella. A la vez también va a actuar sin contar con ella otro consejero que está decidiendo ya a sus espaldas quién va a ser su sucesor, porque los demás evidentemente ven que se hace mayor y que no hay nadie que se haga con la corona después, y empieza a tratar con Jacobo de Escocia. Entonces ella nota que entre las revueltas de Irlanda que no consigue sofocarlas y que los consejeros actúan de una manera diferente a lo que ella haría y a sus espaldas empieza comienza a notar que no tiene en su mano todo el poder que tenía antes. Bueno, este consejero es William Cecil, que es mítico y aparece mucho en las series de televisión, que es realmente quien estuvo detrás. William Cecil muere pocos años antes que la reina, creo que en 1600, algo así, y es decir, 3 o 4 años antes que la reina, y es quien estuvo detrás de prácticamente toda la estrategia exterior de Isabel I. Sí, ya lo había estado su padre, lo que pasa que en su padre ella confiaba plenamente y al dejarle el puesto al hijo, pues se dio cuenta de que el que manejaba al final era él, era William Cecil, el que organizaba todas las relaciones con el exterior y bueno, ella se deja gobernar, pero ella es consciente de todo, de que su poder ya no lo tiene ella. Bueno, el hijo de William Cecil se llamaba Robert Cecil, que es quien, acabo de mirarlo, murió en 1598, no iba yo muy mal desencaminado. Bien, pues Robert Cecil, que es, pone aquí, que sería luego conde de Salisbury. Bien, este tipo, una de las cosas que hace es empieza a negociar la descendencia, porque claro, la reina ya está vieja, ya está echando años y no tiene descendencia y no puede tenerla ya natural porque se le ha pasado el arroz. Y están pensando todos qué va a pasar cuando se muera. Y calculan que no quedan muchos años. Y empiezan a buscar candidatos, a ver quién sucede. A todo esto la reforma protestante ya está prácticamente concluida. Después de las persecuciones y demás, no, apenas quedan católicos en Inglaterra ya para el año 1600. Sí, y además en Escocia también está ya impuesta el protestantismo, con lo que Jacobo de Escocia es la mejor opción que encuentra Robert Cecil. Y esto no le parece del todo bien. Es más, aquí hay un tema, un debate histórico que creo que no se resolverá nunca, y es a quién quería Isabel como heredero, porque nunca dejó dicho que quería a Jacobo de Escocia. No, es que Isabel parece que ella siempre habla de su esposo, el país, ¿no? El Inglaterra es su esposo, pero parece que más allá de su gobierno y cuando ella muera, parece que no le importa demasiado. Ella nunca piensa quién va a quedar después de ella. Y tampoco dice si quiere que sea Jacobo o no. Es verdad que esto es un debate que no se sabe. No se sabe muy bien qué es lo que pensaba y qué es lo que quería para Inglaterra después de su muerte. Y hay una intriga palaciega, claro, porque esto se resuelve al final con la reina ya en el lecho de muerte. Bueno, todavía tenemos a Essex dando guerra porque vuelve de Irlanda. Todavía Irlanda no está, sí que están los tratos con Jacobo de Escocia, pero todavía Irlanda no está sofocada. La reina todavía está bien y sí que Robert al volver es acusado de haber actuado por su cuenta y es perseguido, es encerrado. Lo que pasa que consigue organizar una revuelta en la que es derrotado y acusado y ejecutado porque había que matarlo. Y esto provoca un gran descontento en Inglaterra, porque Isabel ha matado a su héroe. Isabel cada vez tiene menos esa imagen de icono que había logrado, cada vez es más pequeña, ¿no? Claro, Isabel tiene ya entonces cerca de 70 años, que era una edad respetable para la época. Está machacada, después las condiciones de vida de la época no eran las mejores. Uno llegaba a los 70 años muy perjudicado. Y en el Reino de Inglaterra reina cualquier cosa menos la paz y la estabilidad. Sí, hay mucha pobreza, hay muchos impuestos, son años duros porque la guerra pues exige dinero y entonces no es un lugar próspero donde los súbditos viven felices. Todavía hay mucha división, como decimos, de católicos y protestantes. Y este es el final del reinado de Isabel. O sea, ve mermado su poder, no puede confiar en sus viejos consejeros y bueno, es un momento, imagino, triste para ella porque además su protagonismo está desapareciendo. Bien, a partir de ese punto, bueno, ya se muere y nada, se muere en la cama, eso sí, no la ejecutan, lo cual viene a ser todo un detalle porque había corrido la sangre en el cadalso desde su llegada al poder. Ya muere creo que con 70 años y el heredero es Jacobo de Escocia, es decir, que el que había sido el rey de Escocia hasta ese momento, que pasa a ser rey de Escocia y de Inglaterra. Desde entonces, desde el año 1603, año en que muere Isabel I, Escocia e Inglaterra tienen el mismo rey, aunque al principio es solo unión personal, no se conforma el Reino Unido como tal, eso llegará mucho más tarde, pero pasan a tener el mismo monarca. Sí, ya queda todo unido, Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia unirá en una corona todo el territorio, pero no dejará de haber problemas entre los protestantes y los católicos, porque aún así habrá católicos en Inglaterra y seguirá habiendo sublevaciones y problemas en el siglo siguiente. Es lo que Isabel intenta evitar, intenta que los católicos desaparezcan o al menos no se den, no se muestren, pero no lo consigue. Tampoco lo conseguirá. El siglo siguiente será bastante complicado en Sí, ese aspecto. el siglo XVII en Inglaterra es muy complicado. Decapitan también al rey Carlos. La cosa de las decapitaciones es bastante común. Siempre hay varias sublevaciones, hay varias revueltas, y es complicado, sí, ese siglo. Si miramos la historia de España y hacemos historia comparada de esos dos siglos, XVI y XVII, vemos que en España, que se habla de decadencia, de la miseria absoluta, lo que preside la historia política de esos dos siglos es de una estabilidad asombrosa. Reinados largos, pacíficos, tranquilos. Yo creo que precisamente por eso los románticos tuvieron que empezar a inventarse desdichas que por lo menos los contemporáneos no las veían así. Sí, la verdad es que es diferente. Si comparamos los dos reinados, los dos periodos de reinados, es muy diferente. Esto es lo que pasa cuando se hace historia, viéndola desde, concretamente desde el siglo XIX, y no haciendo el esfuerzo de colocar tu cabeza en la cabeza de los que vivían entonces, de cómo se percibía el mundo y los propios países en aquel momento. Creo que esa es la manera óptima de enfrentar cualquier época de la historia. ¿Esto cómo lo veían los de la época? No cómo lo vio un romántico, un historiador romántico del siglo XIX, que estaba tratando de justificar el presente con el pasado, modelándolo a su antojo. Porque la realidad es que luego Isabel I, a pesar de que su reinado tampoco fue largo, eso sí, pero no especialmente feliz a la luz de los hechos, quitándolo de la Gran Armada, en el resto fueron decapitaciones y problemas, y revueltas en Irlanda, problemas en Flandes, etcétera, fracasos uno tras otro, se construye sobre ella una figura cuasi legendaria. Sí, ella realmente no es una reina con grandes ambiciones políticas ni militares, ni como hemos dicho para el futuro de Inglaterra. Fue, bueno, pues durante su reinado una mujer que quiso gobernar y hacer lo que a ella le parecía oportuno, pero efectivamente, como después Inglaterra llegó a ser el imperio que fue, pues se ha dibujado sobre Isabel una imagen romántica y de gran victoria, victoriosa en el momento, ¿no? Bueno, eso a veces no sabemos muy bien por qué algunas ideas cuajan más que otras y tenemos que intentar o cambiarlo un poquito como podamos o bueno, aceptarlo así y ya está. Bueno, yo es te lo puedo que decir. Y lo que han hecho con ella. Te puedo decir el no sé el por qué, pero sí el qué. A Isabel II creo que se le han hecho un total de 15 películas. Y en todas aparece como una heroína. Esa es sí, esa es la realidad. A Felipe II no le han hecho tantas y en todas aparece como un fanático. Si es que al final es al final. Pasa lo que pasa. Si tú te adueñas de la imagen, automáticamente lo que termina quedando es eso. Muy bien, pues con esto yo creo que ya podemos dar por terminado el programa. Ha sido muy interesante, sinceramente, la conversación que hemos tenido, Lorena. Me ha gustado muchísimo. Espero que a los contraescuchas les haya gustado también. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. A ti, Fernando, y espero que sí, que haya sido del gusto de los contraescuchas. Sí, bueno, la historia de Inglaterra siempre lo es. Por cierto, lo siguiente que nos toca, Lorena, será, yo creo que podemos ir con Carlos I, que es un tema importante, o con directamente con la Gloriosa de 1688, que es el otro gran turning point de la historia de Inglaterra. Muy bien, las revueltas inglesas son muy interesantes, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo te emplazo a que en un futuro próximo, nos pongamos con ello. Bueno, pues queridos... Estupendo. Perfecto, te tomo la palabra, ¿eh? Queridos contraescuchas, con esto ya podemos ir dando por terminada la contrahistoria de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado, esta de Isabel I, la Reina Virgen. Y os, igual que he emplazado a Lorena ahora a hacer lo de las revoluciones inglesas del siglo XVII, pues os emplazo a vosotros a que regreséis por aquí la semana próxima.